vida yo vi de llorar a un hombre, la vida y a la sombra de un granao, la vida y a la sombra.